Vane, ¿cómo le va Rana Vegana? Me va muy bien, ahora que se fue Julián, ¿lo puedo decir? Solamente dije que me iba mal para llevarle la contraria, porque me parece que siempre hay que tirar una piedrita y esas cosas, a diferencia de lo que decía Matías. En realidad dijiste dos cosas y se puede interpretar libremente, ¿no? Sí. Bien, a mí me parece que está bueno a veces tirar piedras. Lo que creo es que, como en todo, hay que hacer una estrategia mínimamente y pensar qué resultado espero de la acción que estoy tomando, ¿no? Lo digo porque me parece que tiene un montón que ver con el veganismo, con el balotaje y con todo lo demás. No es, bueno, voy a hacer esto porque está bien o porque está mal. Básicamente, si vos haces algo que a vos te parece que está bien, pero el resultado posible que podés obtener de eso está mal, entonces está mal. Digo yo, ¿no? Podés no estar de acuerdo, pero yo particularmente no soy amiga de la moral. Me parece que hay que politizar la vida en general. No quiere decir, no necesariamente en política partidaria, por supuesto, ¿no? Entonces, vengo discutiendo esto en la cuestión del veganismo porque hay un montón de gente que dice no, porque es un tema moral el de los animales, si está bien o está mal, y lo respeto un montón y entiendo que para esa gente es moral y no es que se están confundiendo, solo a mí no me parece un abordaje que a mí me sirva. Claro. Porque, digo, me parece subjetivo, para vos está bien o está mal determinada cosa, y además, en definitiva, si yo hago algo y estoy reconvencida de que lo que estoy haciendo está bien, pero el resultado que voy a obtener no tiene nada que ver con lo que a mí me parece que está bien, básicamente me parece que no importa si estuvo bien o mal mi acción individual de subjetivo y punto, ¿no? Entonces, por eso, yo creo que el veganismo es el camino. Listo, ya terminé. Está muy bien. Vamos a ver los festivales que va a ser de veganismo, me imagino, Mauricio y González Larreta. Me los imagino. Vos no. Cri, cri, te voy a decir. Bueno, no le crean nada. Estas mierdas. Ciudad Verde, ¿dónde? ¿Alguna vez trataron de hacer algo para ver si es verdad eso? Yo lo intenté. Es mentira, todo mentira. Ah, sí, no voy a abundar porque me parece que es meterme en un tema donde no me va a alcanzar el tiempo para decir cosas malas de esta gente. Fíjense, saquen sus propias conclusiones. A mí, con lo que respecta a Ciudad Verde, hay como un... Viste que los números de teléfono tienen como códigos de área. Uh-huh. No entiendo por qué depende del código de área de tu teléfono tu plaza tiene rejas o no. Porque bueno, hasta Avenida Córdoba me enrejaron todo. Uh-huh. Ahí lo de mi vieja, la Plaza de los Perros. Hay una plaza que era chiquita, también enrejaron entera. Acá la de Lambaré, donde nace Lambaré y Río de Janeiro, que también la enrejaron, metieron una calecita adentro, costó 1.000.000 de mangos. Pero después hay plazas que no estaban enrejadas. Bueno, esperemos que no sea todavía, ¿no? La palabra que termina esa frase. Lamentablemente hay una resistencia gracias a un montón de vecinos que se juntaron en asambleas barriales, y ahí está el grupo del no enrejamiento a las plazas, que ahora parece que en el Parque Las Heras de vuelta quieren enrejar y hacer un estacionamiento. Me parece que esa es la ciudad que se viene. Lamentablemente. Estuve viendo un documental, con eso no significa que entienda la economía china, pero estaba viendo un documental el fin de semana. Claro, anda, es chino básico. Pero decían algo así como que hacen 3 rascacielos por semana, ahí en Wuhan, en Guiyang, en la tercera semana. Un rascacielo nuevo cada 3 días terminan. Claro, insisto. ¿Cuál es el resultado posible de eso? ¿Cuál es el beneficio posible que puede sacar la humanidad en su conjunto de esa situación? Ojalá me equivoque, pero pienso que ninguno, que pienso que todo lo contrario. Entonces, digo, porque también está este discurso de no, pero son fuente de trabajo. Digamos, cualquier cosa con ese criterio es defendible. Y no es defendible cualquier cosa, digamos. Primero, discutamos que si es algo beneficioso en sí mismo ese tipo de trabajo, ¿no? Una discusión larguísima. Pero de todas maneras, supongamos que creemos que sí, que no es lo que yo creo. Bueno, de todas maneras, si no es esa fuente de trabajo, va a haber otra. O sea, si en vez de hacer eso, haces otra cosa. No es que cualquier cosa porque dé trabajo a la gente está bien. Lo digo insisto nuevamente, para volver al tema, con lo del veganismo es lo mismo. Cuando haces activismo vegano, le hablas a la gente y le das volantitos y no sé qué, te dicen, no, bueno, pero si cierran el zoológico, se pierden fuente de trabajo. Mirá, no es un problema mayor, o sea, que haya un montón de animales encerrados en una cárcel especista, me parece que no tiene justificación por el hecho de que haya gente que está trabajando eso. Trabajen de otra cosa, no trabajen. No sé. Sí, si tenés el espíritu de ayudar a los animales, trabajo vas a tener. Tal vez. Y si no, también, ¿eh? Uh-huh. O sea, eso me parece que, en todo caso, si hay un tema estructural de que hay un montón de gente que no tiene acceso a determinadas cuestiones, me parece que no tiene que ver con que políticamente se elija que haya determinado tipo de actividades que existan o no. Digo, ¿no? Me parece a mí. Yo no soy... Pero siempre es la misma mentira, ¿no? Cuando nos ponen las centrales super hidroeléctricas en el medio del río, es no, esto va a traer fuentes de trabajo. Después vemos que claro, es tipo... Después todo el pueblo se muere de cáncer. No, pero además vemos que es tipo después Homero Simpson, un sí. tipo que controla toda una máquina gigantesca y claro. afecta, como decís vos, el agua que tomamos todo, empieza a haber cáncer en la población, olvídate de la pesca, para quien pesca... No, para quien pesca no, Matías, no. No, tampoco. Pero bueno, no, o sea, hay no. gente que vive a la vera del río y pesca todos los días. Bueno, ¿cómo le vas a decir que no pesque? No, bueno, yo te lo digo ideológicamente, no me parece bien, no le voy a ir a decir a esa persona que tiene la culpa de algo porque está pescando, pero no voy a defender la pesca tampoco, o sea, insisto con lo mismo, no me importa que coman eso, coman otra cosa, digo, no lo digo inocentemente, lo digo otra vez, políticamente, yo, y no es cuestión de la acción individual, es cuestión de esto como actividad. ¿A qué precio vas a defender? Ah, bueno, pero esto es lo que ellos hacen. Sí, bueno, está bien. Yo lo entiendo y hasta lo puedo respetar como cuestión individual. Ahora, como actividad en general, no lo puedo respetar. Es como que vos me digas, bueno, está bien, pero yo qué sé, la cagan a palos a la mujer porque es así su cultura. Sí, bueno, será así. Y de todas maneras, insisto, no es que estoy diciendo está mal porque está mal. Estoy diciendo que se puede construir otra cosa. Siempre se puede construir otra cosa. Pienso yo, eso. ¿Y ahora cómo? A decirte de cómo cocinar un garbanzo. Bueno, es que todo tiene que ver con todo y entonces se puede empezar por un cambio pequeño. Si vivís a la vera del río, por ejemplo, podés comer berro a lo loco. Mirá. ¿Berro? ¿Qué es berro? ¿El moho que sale en la piedrita la puedo sacar y comer? No, eso no, eso es berro. No, berro es una hierba, en realidad es un vegetal. Se vende en las verdulerías, inclusive. Así no lo conozco. Es una... no sé ni cómo explicarte. Es como un yuyo, ¿no? Como un palito con hojitas medio redonditas. Tiene un gusto muy particular, muy rico. No vine a hablar del berro, pero me dijiste vera del río, lo asocié con berro automáticamente porque es donde crece. ¿Qué verdad hay de que es tan difícil de lavar? Ya que estamos. Ninguna. No, yo igual no soy muy, muy enferma lavando las cosas. Yo te lo pongo abajo la canilla, así, listo, fin. O sea, ¿Qué le voy a sacar tanto? No sé, viste, estoy respirando en la ciudad de Buenos Aires. Tampoco me voy a poner en limpita. No. Escuche, nos acomodamos porque la desacomodé. Escuchamos la canción que usted trajo. Y le digo todas las recetas. Por favor. La canción que traje es de Gaby Valcarce, que sacó su EP, lo estuve preparando hace un montón de tiempo y finalmente el sábado salió a la luz. El tema se llama Polleras. Gaby Valcarce. Esta tarde miro al cielo y vuelvo a estrellar mis ideas con las nubes y la realidad. Se este carnaval, besarte los labios finos sin tener que hablar. Qué lindo, Rana, ¿qué estábamos escuchando? Estábamos escuchando a Gaby Valcarce, que también te pensaba mientras escuchaba el tema, tiene mucho fit, featuring el disco, el EP que sacó con mucho esfuerzo y es re hermoso, me encanta. Se llama Polleras el tema, búsquenlo por ahí, Gaby con I Latina, Gaby Valcarce. Ahí hay Bandcamp, hay de todo dando vueltas. Muy bien, muy bien. Ahora estamos, ha traído unos porotos. No son porotos, son garbanzos. Ay, yo siempre me los confundo. Pero está bien, porque son legumbres en realidad. O sea, básicamente serían lo mismo en cuanto a aporte nutricional, digamos, y en cuanto a tipo de alimento. Tienen, sí, una cuestión particular. Los garbanzos que se cocinan diferentes que el resto de las legumbres. Garbanzos, ya saben lo que son, me imagino. Es una legumbre bastante común, de las más sí. conocidas. Yo la tengo. A veces se me confunde con los porotos, pero la tengo. Bueno. En el nombre nomás, si la veo, la conozco. Ah, si lo ves, lo conoces. Uh-huh. Bueno, perfecto. Entonces, si no, buscan garbanzos en Google y les van a aparecer las fotos de los garbanzos. Garbanzos se compran así, ya directamente, y se ponen en remojo. Vamos a hacer hoy, dijimos que íbamos a arrancar a hacer propuestas para que puedan traer para el pan integral del 28 de noviembre. Y esto es algo que está buenísimo porque le gusta a todo el mundo, es fácil de hacer, tiene, digamos, se puede regular el nivel de laburo que lleva. Yo les voy a dar el que lleva más laburo porque se puede simplificar un montonazo, ya vamos a decir cómo. Entonces, compran garbanzos. Rinde un montón el hummus, esto es muy importante. La gente lo suele hacer mal y le rinde poco, pero rinde un montón si se hace bien. Hacer bien, igual ponerle la cantidad suficiente de agua. Entonces, compran los garbanzos, los ponen en remojo. Con que compren un cuarto kilo, le sale un montonazo. Y lo dejan toda la noche, o si tienen menos tiempo, lo dejan 4 horas o lo que fuera. Una vez que tienen eso, lo ideal, y digo, la versión mucho trabajo, es pelarlos uno por uno. Igual se pueden poner, por ejemplo, una película o algo que no tengan que usar la mano para cambiar de canal o lo que fuera. Uh-huh. Y se ponen a pelarlo mirando la película o alguna serie o algo que les guste. Si no, bueno, si les gusta meditar, pueden pelar los garbanzos y meditar también. Yo me estoy viendo Shields, sí, y flasheo que Daniel es el jefe de Shield. No tengo idea de lo que me estás hablando. No voy a decir más nada. Bueno. El agente Coulson para mí es Daniel, pero bueno. Perfecto, entonces vos te pondrías Shields y te pondrías a pelar los garbanzos. Esto influye un montón en la textura, queda realmente mucho, pero muchísimo mejor si los pelan. Ahora bien, entre lo voy a hacer perfecto y no lo voy a hacer ni en pedo, háganlo un intermedio, no lo pelen y listo. Si realmente les parece que es una pérdida de tiempo en la vida, no lo hacen y ya está. Estos garbanzos, pelados o no pelados, eligen ustedes. Lo pueden remojar, en la receta dice remojar con laurel, es mejor porque hace que sean más digeribles. También el remojo hace que sean más digeribles. Una vez que los tienen listos para cocinar, sea pelados o sin pelar, pero remojados, ponen agua a hervir. Esto es muy importante, ya todas las legumbres se cocinan a partir de agua fría, excepto el garbanzo, que se cocina en agua hirviendo para que no se endurezca. Mm. Ponen a hervir el agua, una vez que hierve, echan los garbanzos y le ponen, si pueden y si tienen, un pedacito de alga kombu. Siempre digo, beneficia en la cocción de las legumbres, por un lado por los nutrientes propios del alga que aporta, y por otro lado porque hace que la cocción sea más rápida, mejora el sabor. Algún día vamos a hablar de umami, que es un tema que estuve investigando, es un sabor que se descubrió hace relativamente poco. Ya hablamos de eso. Sí, sí, sí, pero más... Hablamos a la pavada, como es mi característica, profesionalmente como usted. Claro, no, estoy profundizando en las características. Los abeles han traído esa información una vez. Claro, en realidad el tordo de los abeles, porque hay uno que es tordo, el doctor, dijo, tengo algo que no va a saber nadie. Y la tiró lo de la umami. Y estuve una semana haciéndome el banana en todos mis grupos sociales, diciendo, ¿a qué no sabes que hay un gusto nuevo? No, sí, umami. Genial. ¿Hay gustos de umami acá? El alga kombu. Ah, mira. Sí. Eso hay que decirle a un Agustín Maggi de Los Abeles, entonces vamos a acordar. Bueno, un día me voy a juntar con ese muchacho. Entonces, alga, garbanzos, en agua hirviendo... Fíjense que apenas cubra. ¿Cómo se hace esto? Porque muchas veces nos hacemos quilombo mental en cómo agua, a calcular la cantidad de agua que voy a necesitar después para la legumbre que todavía no puse. Muy simple, pones el agua a hervir en la pava. Entonces después pones en un jarrito o en algo que no tenga tapa, porque se cocina sin tapa, los garbanzos, o no sé, supongamos que quieres servir, no sé, zanahoria o lo que sea, y echas el agua hirviendo de la pava, entonces apenas cubre. Porque si no, no sabes qué cantidad poner, tarda más en hervir y es un quilombo. Claro. Entonces pones los garbanzos, pones el agua hirviendo, lo pones al fuego. Y esto no va a tardar mucho en cocinarse, sobre todo si está pelado va a tardar bastante poco, el remojo hace que reduzca el tiempo de cocción, pelarlo también. Lo cocinás hasta que al sacar un garbanzo o una mitad de garbanzo, porque es una dicotiledonia y se parte a la mitad. Eso, perdón, ¿dicotiledonia tiene que ver con featuring? No, tiene nada que ver. Perdón. Eso sí. De otra lógica. Bueno, entonces, sacás un garbanzo o medio garbanzo, lo soplás, no te quemes, por favor, lo aplastás con los dedos y se tiene que formar un puré. Ahí sabes que se hizo, que está cocido, básicamente. Una vez que tenés los garbanzos cocidos, los retirás, dejás que baje apenas un cachitito de la temperatura y... Le agregas aceite de oliva, el mejor que consigas, el más rico, porque si no, eso se va a trasladar al sabor que va a tener el hummus. Qué importante es conseguir un buen aceite de oliva y no agarrar el que está en oferta en el Chinese. Para eso agarra un aceite de girasol, porque el aceite de mentira, digamos, que te venden es como un aceite saborizado, entonces la verdad es que no tiene demasiado sentido. Está bueno cambiar cantidad por calidad, lo menciono así al pasar. Sí, yo con el faisán pienso lo mismo también. De eso, me imagino que en la alimentación... No, estamos hablando literalmente de un animal, ¿no? Claro. Me imagino que la alimentación es mucho más importante. Claro, sí. Es importante todo. No, porque uno cuando dice, yo... ¿No? Claro, más barato no significa que te beneficias necesariamente. Entonces, aceite de oliva, ajo sí o sí. Mucho jugo de limón. ¿Mucho jugo de limón? Hay alguien que creo que le va a gustar ese. Sí. Semillas de sésamo integral crudo. Tradicionalmente lleva tajine, pero la verdad que tajine ya viene sin propiedades. Es carísimo, incomprable. Y no tiene sentido. Sencillamente le ponemos las semillas de sésamo y las vamos a moler. Así que va a quedar perfecto. Pueden remojarlas antes si quieren para que se activen y tengan el cuerpo pueda absorber mejor las propiedades del sésamo. Condimentos en general sí o sí: comino, un poquito de cúrcuma, no demasiado para que no le cambie tanto el color. Le pueden poner pimienta de Jamaica, le pueden poner coriandro, le pueden poner algún masala que a ustedes les parezca que va. Masala, que es como curry, una mezcla de especias. Procesan todo y le van agregando agua. Si le sobró agua de la cocción, agua de la cocción. Y si no, agua extra, no hay ningún problema. Pero es importante que la consistencia del hummus sea medianamente fluida. Untable. Sí, untable, pero más fluida todavía porque lo estamos procesando en caliente. Es importante procesarlo en caliente porque va a quedar mucho más cremoso, porque el almidón todavía no gelificó cuando está en caliente. Entonces, cualquier cosa que yo quiera que quede cremoso, si, por ejemplo, si yo lo quiero simplificar más todavía, lo hago con una lata de garbanzos, lo puedo hacer, me va a salir rico y todo, pero la textura va a ser muy distinta. Va a tener la cascarita, que no le sacamos. Sí, incluso le podés sacar la cascarita, pero ya va a estar frío, eso no lo podés, lo podés evitar. Se puede hacer igual, va a quedar rico igual. Antes que nada, háganlo con la lata de garbanzos, pero tengan en cuenta que todas estas cosas que yo estoy diciendo van a hacer que quede mucho mejor. Ese decís, ah, no, pero no puede ser lo cremoso que es, bla, bla, bla. Bueno, todos estos pasos que estoy contando. Entonces, lo procesan en caliente con los condimentos que ya dije, lo prueban y lo van ajustando. No le pongan de trabas 5 dientes de ajo, pónganle y después, en todo caso, le van agregando. Lo mismo con el limón, lo mismo con todos los condimentos. La sal, que no dije, pero lo di por sentado. Sal marina, si pueden. Sal rosada, si no, meterle cualquier sal. Eso. Condimenten poco, lo van probando hasta que quede... Tiene que quedar espectacular. Si no tiene demasiada gracia, probablemente les falte sal, probablemente les falte limón. Si la textura está medio dudosa, agréguenle aceite de oliva. Se tienen que sentir todos los sabores, pero no se tiene que sentir uno solo. Se tiene que sentir como un conjunto armonioso de sabores. Y si no, en todo caso, el humo más feo es rico igual. Así que es muy apto para principiantes. Muy, pero muy bien. Esta es la primera recomendación que hace la rana para que aquel oyente o oyenta que quiera venir al campeonato de guitarra aérea a probar sus panes de harina integral. Uh-huh. Hacemos sanguchitos ahí entre todes y podemos ver el espectáculo que se va a estar desarrollando acá el 28 de noviembre. Lambaré 873. Rompí la cajita de Deep Root, que perdón. Por estar paviando. Pero bueno, decíamos que el 28 de noviembre nos juntamos acá a comer. Uh-huh. A probar pan, que nosotros ya lo conocemos, el de harina integral, pero también a probar entre todos estas recetas que nos va recomendando la rana. Ya el año pasado hicimos algo parecido. Parte acá del equipo de sánduche hizo los ingredientes y pudimos compartir. Vino mucha gente, se hizo una cola larga de gente. Esta vez no va a tener el pomposo nombre del sánduche vegano más grande del mundo, pero sí va a haber comida vegana para compartir. Es el primer campeonato de guitarra aérea del país. Sí, sí, sí, sí. Hasta ahora conocido. Tenemos algo pomposo. Siempre el hasta ahora conocido. Si no, díganos. Claro, contrario. Evitamos el juicio, ¿viste? Hablamos con los amigos y las amigas del bar y van a preparar comida vegana porque muy bien. Lo nuestro va a ser una degustación, va a ser algo más para convidar, pero la idea es que todos podamos sentarnos a morfar y compartir un buen rato. Y para eso los chicos del bar ya se coparon, están avisados y van a tener algo extra de lo que normalmente tienen. O sea, si llegan tarde y no traen nada, pueden comprar comida también. Sí, señorita. Genial. ¡Ay, te dije señorita! Sí, sí. Hoy sí. Te dije dos. Te puse cara nada más. Hoy te dije dos. Bueno, cuando me digas señorita, te digo señorita, pero no se va a entender. Está bien, decime señorita. Pero sabés que está bien, porque si no, uno sigue repitiendo, y si alguien no te dice, no, mira, flaco, ¿por qué no pensás que aparte de vivir en el río podés comer otra cosa que no sea pez? ¿No? Porque uno hace uno más uno dos, y no es uno más uno dos la vida. En general. Claro, igual está bueno sacar cuentas. Sí. Con lo que estás diciendo y te estoy entendiendo. Sí, mirá, tengo una idea para hacer cuentas, pero ya nos pasamos. Sáquenlas bien las cuentas. La escuchan a la rana todos los domingos en temporada de chongos. El horario es... De 20 a 22 horas antes del vaído. Antes del vaído. Y los lunes acá con los lunes sin carne, que en Facebook también podemos encontrar. Lunes sin carne Argentina. Hay muchas páginas. Dale like a todas, no hay ningún problema. Lunes sin carne Argentina es donde después de sanguches se publican las recetas que yo doy acá. Muchas gracias. Muy a ustedes. Bien.